Este reventón. Estás aquí y aún me amas. Y si es que es tan difícil olvidar, si por mi ausencia en ti solo hay tristeza. Ese quererme así te hace llorar. Sí, ya no estás aquí, pero presiente que nada sin mi amor va a ser igual. Una vez más, sí, ya no estás aquí y aún me sientes, y sabes que tu piel me va a extrañar. Mujer así, completamente, nada sin este amor te va a gustar. Sí, ya no estás aquí y estoy contigo. Pedirle olvido al corazón si me amas de verdad por la felicidad. ¿Por qué no intentar conmigo una vez más? Lo difícil que es volver, pero tienes que entender, no te puedes engañar. Estás aquí, pero presiente Reventón es fin. Reventón FM. 1, 2, 1, 2, 3, pick. Hola, Beto. Hola, Enrique. Oye, Beto. ¿Qué quieres, Enrique? ¿Dónde está mi patito, Beto? ¿Cuál patito, Enrique? El que estaba en la bañera, Beto. Dámelo. Yo no tengo ningún patito, Enrique. Sí, tú lo tienes, Beto. No, no lo tengo. Mejor te invito a que escuches Reventón FM conmigo. Ok, Beto, vamos. Pero dame mi patito, Beto. Amigos, muy buenas noches, sean bienvenidos a una emisión más de Bohemia en Vivo en esta edición, programa número 5 de la segunda temporada. Gracias por estar en sintonía, gracias por continuar con nosotros. Pues bueno, vamos a empezar por enviar saludos a toda la gente que ya está conectada por ahí y quien ya vimos quiénes son. Es el buen Kruger, Juanita Laguna, Kairis, un Mireya, que es del manicomio de Kruger, una de las chicas del manicomio de Kruger. Saludos también para Pilar Tavares, gracias por estar sintonizada. Vamos a enviar saludos hasta Ciudad de Playa del Carmen, allá en Quintana Roo, para Kairis, a quien le agradecemos por el apoyo que nos da para que estas emisiones salgan al aire. Y de igual manera, saludos hasta las playas de Xochimilco, para el buen Cocoleto, que es parte fundamental de este programa también. Saludos para Vin Cortés también, hasta Ciudad de México. Gracias, Vin, por estar por acá. De igual manera, saludos a todos los locutores, programadores y DJs que conforman esta radio que es Reventón FM. Gracias por estar en sintonía y acompañarnos. Pues bueno, hoy tenemos a dos acompañantes que ya conocen ustedes aquí. Uno de ellos es Becky Riva, a quien le agradecemos por estar en estos bajos mundos de la bohemia. Y también saludos para el buen Mau Velázquez, que se encuentra acá presente. Vamos a dejar el micrófono primero a Becky para que salude a la audiencia. Hola, hola, buenas noches. Un gusto estar por acá nuevamente con ustedes. Lista para disfrutar de las hermosísimas voces que ya me platicaron aquí, me presumieron que hoy vamos a tener un programa súper espectacular. Y muy contenta de estar aquí con mis compañeros, compañeros. Que vive el compañerismo, fuerza, compañerismo. Bueno, le cedo aquí el micrófono a nuestro compañero Kruger. Damas y caballeros, muy buenas noches, sean ustedes más que bienvenidos a una nueva emisión de Bohemia en Vivo. Gracias por estar en sintonía el día de hoy. Queremos invitarles para que las próximas poco más de 2 horas se queden con nosotros por en esta gran, gran velada que tenemos para todos ustedes. El día de hoy va a ser, como ya por aquí nos anticipó Becky, una velada magnífica, porque tenemos el día de hoy excelentes, excelentes voces. Se van a quedar sorprendidos de la calidad de música que tenemos el día de hoy. Gracias, comenzamos, mi buen Terris. Aquí te cedo el micrófono. Gracias a ustedes por estar acá en cabina. Ya Juanita saluda, dice Becky, qué gusto escucharte en cabina, saludos. Chago también, saludos, mi estimado Becky, y querido Chago, que están por acá. Pues vamos a comenzar con algo de un grupo vocal que se llama Los Divos, con ese tema que se llama Unchained Melody. Enseguida viene desde Guadalajara, Jalisco, Chris López, con un tema que se llama Ay Amor. Milly Soto, que es de Cuba, con ese tema que se llama Canoa Rancha. Viene Carlito Salvador desde León, Guanajuato, con un tema que dice No te apartes de mí. Mau Velázquez con un tema de YouTube, With or Without You. Y cerramos con Estrella de Nicaragua, con este tema que se llama Menger Marquis. Amigos, gracias por estar en sintonía. Esto es Bohemia en Vivo en su edición número 5 de hoy, 21 de marzo. Del año 2023. Día de la Primavera, y queremos enviarle un saludo hasta donde quiera que se encuentre a don Benito Juárez, a quien le dedicamos este programa. En cualquiera de los dos lados les enviamos un saludote a Bomberito Juárez. Gracias, yo soy Terry Sferi y yo transmito desde Irapuato, Guanajuato, México, para Reventón FM, la radio más reventada, reventadísima de toda, todísima la red. ¡Comenzamos! Échale. Adiós, canoa. Me voy para podría quedarme sin ti y no puedo. Es difícil mi amor, más difícil de lo que pensé. Te he dejado mi puerta entreabierta. Coros, entraste tú sin avisar. Parten de mí, oh no, oh no. Yo pensé que con tanta experiencia conocía todo. Thank you. De Reventón FM, porque la noche es joven y nosotros ya no tanto. Los invito este y todos los jueves de 7 a 9 de la noche a que nos sintonicemos. Yo soy Blue y en Soundcheck estaremos escuchando música del momento, peticiones, datos curiosos, rarezas y todo lo que el mundo de la música nos brinda para pasar una noche increíble. ¿Dónde? En Reventón FM, la radio más reventada de la red. Amigos, estamos de regreso recordándoles que tenemos música las 24 horas del día, los 365 días del año. Y recordándoles también que tenemos nuestros programas estelares y pues les voy a dar un repaso de todos y cada uno de ellos. Los jueves tenemos a Blue con su programa Soundcheck, un programa donde, como él dice, porque la noche joven y nosotros ya no tanto, un lugar donde pueden escuchar datos curiosos, anécdotas, rarezas, tanto de la música en español como en otros idiomas. Los sábados desde Monterrey, Nuevo León, está Lili San con su Escuadrón 007 en su programa 007 en cuarentena, donde todo puede pasar. Un programa muy versátil donde ella programa música desde rondallas, estudiantinas, boleros, tríos, lo que ustedes gusten, música del mundo. Los domingos, Blast from the Past by Request a partir de las 7 de la noche, conducido por un servidor, Terry Ferris. Aquí haremos un reencuentro de los clásicos de finales de los 50, de década de los 60, 70, 80, 90, parte de los 90, por supuesto, y puede ser rock, heavy metal, jazz, blues, country, disco, power ballad. Los lunes a partir de las 7 de la noche tenemos al loquero más famoso de Irapuato. Obviamente estamos hablando del señor Kruger con su programa El Manicomio Kruger. Aquí escucharán las mejores fichas técnicas de estos pacientes internados en este recinto de paz, un programa imperdible. Y por supuesto tenemos todos los martes, tenemos Bohemia en Vivo, donde escucharemos a los exponentes de la música que se toca en las bohemias, en un karaoke o cuando nos reunimos con nuestros amigos. Pues vamos a enviar saludos a la gente que nos escucha, saludos hasta Cancún para Mili Soto, que ya se hizo presente. Saludos a toda la gente que nos escucha en Querétaro. Saludos a Vin Cortés, Alejandro Rodríguez, que ya se conectó. Saluditos, por supuesto, que para Estrella, que ya nos hizo el favor de enviar sus audios. ¿Qué tal les pareció esta voz? Pues vamos a dejarles con un mensaje de nuestros patrocinadores. A ver qué tienen acá. Claro que sí, mi buen Terry, ya estamos por aquí con más música de la bohemia. ¿Qué tal esta joyita que nos encontramos también por ahí? Una gran intérprete de Nicaragua, ella es de allá de Managua, y pues la verdad sí nos quedamos sorprendidos con esa gran soprano que está apoyándonos también aquí en la bohemia. Muy muy contentos con su participación. Muchísimas gracias, Estrella. Te mandamos un abrazote hasta allá donde te encuentres. Esperemos que sigas participando aquí en este programa. Ya sabes que esta casa es de todos y bienvenida. Muchísimas gracias por el apoyo. Pues también mandamos saludos aquí a todos los que nos están escuchando en Irapuato, Guanajuato. Un gran saludo a todos nuestros seguidores que sigue nuestra querida amiga Mireya, que está por aquí ya desde que empezó la bohemia. Nos estaba preguntando que el por qué se escuchan las voces, y pues sí, precisamente esa es la magia, ¿no? De llevarles a la casa cómo es una bohemia en vivo, cómo es el ambiente de la bohemia, y hacerlos sentir partícipes de este ambiente. Cuando uno no puede estar en el medio, nosotros se los vamos a llevar directamente con las mejores reuniones que tienen todos estas grandes voces directamente hasta su hogar. Gracias a todos, saludos hasta Guadalajara. También por ahí están sintonizándonos nuestra querida amiga Cris López, también le mandamos un fuerte abrazo. Muchísimas gracias por estar apoyándonos con su gran voz también. Muchísimos abrazos de parte de todos. Pues bueno, también ya tenemos aquí a Becky Riva, que también ya se hizo presente, y ella también quiere enviar saluditos. Jefa, préndele a la radio, no se creen. Muchos saludos a todos los que nos están escuchando, que tengo por acá el gusto de conocer a personas muy muy afectuosas, como hace rato me mandó un saludo esta Juanita Laguna. Muchos saludos, Juanita. Para mí también es un gusto y un placer estar una vez más aquí en Bohemia en Vivo, y como lo decía aquí el Kruger, la magia de la bohemia pues es eso, ¿no? Escuchar cómo la gente participa en este ambiente tan bonito, y pues aprovechar también esta intervención para seguirlos invitando a que nos manden sus audios, nos manden sus mejores voces, inviten a sus amigos, familiares a escucharnos, y que se animen, aquí todo el público es bienvenido. Y pues sin más, vamos a seguir con el siguiente bloque. Aquí Terris nos va a dar los pormenores de las vocesarras que tenemos a continuación. Gracias, Becky. Pues también saludos hasta Toronto para Juanita Laguna, Jazmín, Denise, Daniela. Saludos allá a todos los que se encuentran, a Claudia, por supuesto. Gracias por estar en sintonía. Saludos a toda la gente que nos escucha en León, Guanajuato. Como es Marta Chagoya, como es Claudia Esparza y su hermano Marco. Saludos para Carlos Vivanco, Chuchín Pantoja, que también van a estar el presente el de hoy. Y pues bueno, antes de continuar con el siguiente bloque, también les manda saludos la tía Terrines, que está allá en cabina, checando que salga bien. Hace rato estábamos cortándose la señal, pero ya no la compuso. De igual manera, saludos a la gente de Café con Leche, allá hasta León, el mejor pan que se come en León. Saludos a la gente de Chin Chin Burgers, también las mejores hamburguesas de Irapuato. También saludos para XS Technology, que nos conecta con el mundo. Pues el siguiente bloque es algo muy, muy padre. Esto que viene es una canción que se llama Granada, esta canción de Agustín Lara, en la voz de Jorge González y sus amigos, como son Alfonso Méndez, Fernando Concha, Antonio Natera y Claudia Barrientos, y a ellos los acompaña en el piano Alberto Galván. Enseguida viene Marta Soñadora con este tema que se llama El color de tus ojos. Luego viene Becky Riva, que nos hizo el honor de estar acá hoy con ese tema que se llama Hoy te dejo en libertad, este tema de Ha'ash. Enseguida viene Jorge Américo con un tema que se llama No soy el aire, este tema de Miguelito Luna. Y cerramos con Claudia Esparza y su hermano Marco Antonio Esparza con un tema, un temazo que se llama Acaríciame. Pues continuamos con más de Bohemia en Vivo, solo aquí, ¿dónde más? Aquí en Reventón FM, la radio más reventada de toda, todísima la red. Suéltala, tía Terrines. Yeah! señora Marta Chagoya. ¡Bravo! ¡Bravo! Lastimar, pero tengo que soltarte.

viento, soy el aire. Calla en la cuenta que no soy indispensable. Que por demás el intentar recuperarme, que ya es muy tarde para quedarme. No soy el aire. Yo soy Jana, y todos los días, mi abuelito y yo escuchamos Reventón FM, porque tiene la mejor programación de radio en toda la web del mundo mundial. ¡Saludines! Escuchando Radio Reventón, día y noche diversión, hasta que el cuerpo aguante. Amigos, 9 de la noche con 10 minutos, tiempo central de México, y pues tenemos mensajes de nuestros patrocinadores. Mensaje del patrocinador número uno. Estamos aquí comiéndonos un rico pastel de Imposible. No les quiero antojar, pero si tienen por ahí el refri cerca, ábranlo y saquen lo primero que vean dulce para que nos acompañen con un buen cafecito. Nada, aquí todo súper bien, escuchando en este bloque musical una gran interpretación de Terris Ferris. Ay, con esa guitarra que, verdad, dije, ¿en serio eres tú? Sí, soy yo, claro que sí, que ya te voy a contratar para mis eventos familiares, misas y también velorios, ¿cómo no? No se crean. Muy contenta de estar aquí, de verdad, con este recibimiento de todos ustedes aquí en este bloque. Muchas gracias, me dan ánimos para seguir con esta hermosísima vocación de cantar, no en la regadera, sino en Bohemia en Vivo. Y bueno, pues aquí vamos a pasar los micrófonos. Híjoles, la tía está súper ocupada aquí en producción, está vigilando las señales de... que ya se nos está aquí poniendo caprichosa la señal en Irapuato. Creo que hay platillos voladores cerca del área que están impidiendo ahí tener una buena recepción de señal. Pues aquí le paso el micrófono y los controles. Ah, no, solo el micrófono. No te entusiasme, Kruger. Se lo paso aquí a nuestro buen Kruger. Muchas gracias, Vicky. Queremos mandar saludos a todos los que siguen conectándose, a todos los que nos escuchan a través de la app de Seno Radio. Gracias por estar sintonizándonos. Un gran saludo también para nuestra querida amiga Marta Chagoya. Realmente qué buena interpretación también se aventó. Allá en Salamanca, un abrazo y un saludo muy muy afectuoso de parte de todo el staff de Reventón FM, de Bohemia en Vivo, a los señores de GMM, Grupo Médico Musical, que la verdad también son, al señor Gerardo y Daniel, la verdad son un grupazo que la verdad vale muchísimo la pena escucharlos. Esperemos también sigan colaborando con la Bohemia. También vamos a mandar saludos al señor Alberto Tavares, también está por aquí ya comunicándose. ¿Quién más? Nuestra querida prima Lili San 007. Seguimos haciendo la vaquita para poder comprarle una canción para poderla poner aquí en el programa, porque digo, ya vamos en la segunda temporada y todavía no le llegamos al precio. Digo, sí, cotiza en dólares, está pegada ya a Estados Unidos, allá en Monterrey, y todavía no podemos llegar al precio, así que sigan votando, sigan participando, mándenos mensajes, sus aportaciones a la línea. Ya saben, estamos tratando de llegar a la cifra para pagarle a nuestra querida Lili San y colabore con una canción más, así que no se despeguen, sigan participando. ¿Quién más está por allí? Nuestro buen amigo Ricardo, que también por allí le manda saludos a Becky, que excelente canción. Gracias, Ricardo, por aquí ya leyó tus comentarios, te manda saludos también. ¿Y quién más? A nuestra querida tía Terrines, que ya nos organizó aquí ya organizó la bohemia, bebidas, botanas, todo el catering por aquí lo organizó muy bien. Así que también organiza el catering de los velorios, las misas, las bodas, bautizos, cumpleaños, 3 años, presentaciones al templo. Así que ya lo saben, divorcios también, esos se ponen más chidos todavía. Los divorcios sí ya llevan los Chip and Dales y no sé qué más. Así que ya esos ya cotizan un poquito más caro. Y ahí sí facturan más caro. Así que, pues bueno, mi buen Terris, ¿qué tenemos por allí en el repertorio? Pues bueno, viene algo de Víctor Alfredo, este tema Mujeriego de José José. Viene Carlitos Vivanco, que esperemos siga en recuperación después de su operación que tuvo a finales del año. Carlitos, qué bueno que ya estés por acá y que sigas cantando y nos sigas enviando audios. Viene Carlitos Vivanco con un tema que se llama Solo con un beso, es un tema de Montaner. Viene el buen Chuchín Pantoja desde León, Guanajuato, con este tema de su autoría que se llama Amigo José Alfredo. Vienen una vez más los Divos con este tema icónico que se llama My Way. Cris López desde Guadalajara con este tema de Flans, Las Mil y Una Noches. Y vamos a cerrar con esta gran cantante cubana radicada en Cancún como es Milly Soto con La Bilirrubina. Pues amigos, gracias por continuar en sintonía. Sin más preámbulos, continuamos con más de Bohemia en Vivo. Saludos, síganse manifestando ahí en el chat. Sobre la tierra, las tranquilas, las de guerra, no me importa que me digan mujeriego, yo las amo, yo las quiero, aunque puedan aparecer a mi aventurero, yo las quiero, me besan. Tanto enamoré, he querido sin medida, siempre he sido loco por ella, las mujeres de mi vida, me entregué de cuerpo entero en las cosas del querer, para mí todo lo bueno tiene cara. No me importa que me digan mujeriego, yo las amo, yo las quiero, aunque puedan parecer aventurero, yo las amo, yo las quiero, las que ríen, las que lloran, las que sueñan, las que aprenden, las que enseñan, las que viven con los pies sobre la tierra,

amor que contamina. Disfruto escuchando Reventón FM porque es la única radio en la web en la que puedo escuchar todas mis canciones favoritas. Te invito a sintonizarte con nosotros. Amigos, 9 de la noche con 38 minutos, tiempo central de México. Aquí pues ya Becky, Mao y la tía Terrina se pusieron bien intensos con el diablo y con y con los correctivos. Es que están bien chidos los cigarros. Lo que pasa que trajeron unos cigarros medio raros, pero están tan raros que no se los vendieron envueltos, sino que aquí los están como envolviendo y haciendo los churritos. Sí, y el pastel como que sí, y hoy te estábamos escuchando cantar a los elefantes y luego a las cebras. Qué bueno que siguen en sintonía, gracias, muchísimas gracias. Pues vamos a continuar con más de esta bohemia. Esto que viene es algo de Jorge González, del Tocayo, con este tema de Polvo Enamorado, acompañado por Alberto Galván. Enseguida viene una vez más Carlito Salvador con La Enramada, Jorge Américo con Una Vieja Canción de Amor, Marta Soñadora con Un Beso de Su Boca y una vez más Estrella de Nicaragua con este que se llama Por Ti Volaré. Pues vamos a enviar más saludos a la gente que nos escucha allá en Wisconsin, en la Unión Americana, allá en el estado de Washington, en el estado de California, en Texas, en el norte de Carolina, en Texas. También saludos a la gente de San Luis de la Paz, allá para la familia Cruz Ventura, para Roberto Cruz, que ya es de los que también ya han mandado su material, y a Ale Ventura, un saludo muy grande, fuerte, apretado y fraterno. Saludos al doctor Orna y a Horta y Ofe Navarrete, a Estela Navarrete. Saludos muy grandes para todos ellos. Qué bueno que están por acá en sintonía. Dice Alejandro Rodríguez, Terry, sacatito para el conejo. Sí, ya también se lo dimos. Ya tiene los ojos rojos el conejo, no sé por qué. Rojos. Sí. Dice Kairis, ¿qué descomposturas traen tierrines? Oh my god, qué mello. Sí, aquí cositas se espantan, pero bueno. Y pues bueno, vamos a hacer eco a que la sobrina Lili San ya también mande sus audios, ya quedó de enviarlo. No nos envía botellas de tequila, nos envía en chur, pero no envía los audios. ¿Cómo está eso? Bueno, continuamos más a las 9 de la noche con 41 minutos, esto de Bohemia en Vivo. Este es el penúltimo bloque, esperando estén disfrutando de lo que hemos programado el día de hoy. Pero flores y la luna no me acompañan. En mis noches de nostalgia y de tristeza, me acompaña el sufrimiento, la distancia. Para ser de mi vida una papeza, y a la ramada se secó el cielo, el agua le negó. Así tu altivo corazón no me escuchó. Te quiero, te quiero, mas no sé si puedo, si debo, por miedo decir que te quiero, te quiero, te quiero y que no puedo más vivir sin ti. Te robé una estrella al prado, una rosa tan bella, y al tiempo que es mi único amigo, le pedí, te lo diga por mí. Sí, pues hay que calentar. Diles, diles que sí, diles. A tu mundo lejano, estás lejano, sueño un horizonte falto de palabras. Y yo sé que siempre estás ahí, ahí, una luna hecha para mí, siempre iluminada para mí. Por ti volaré, espera que llegaré, mi fin de trayecto eres tú, contigo yo viviré por ti. Gracias por tu apoyo. Reventón FM, de día y de noche, con música y diversión, solo aquí. En la radio más reventada de toda la red. ¿Qué tal amigos? Les saluda su amigo Kruger, invitándolos a escuchar la mejor estación en radio de todo el mundo. Por supuesto, Reventón FM. ¡Ja, ja, ja! Amigos, llegamos a la parte final de este programa, esperando se la hayan pasado tan padre como nosotros, deseándoles que tengan una excelente noche de martes, un reparador descanso. Y pues bueno, voy a ceder los micrófonos a nuestros invitados para que se despidan de la bohemia en vivo de hoy. Vamos con Becky, a quien le vamos a solicitar. Aquí ya se comprometió a enviarnos audios, ya lo escribió ahí en el chat, entonces ya valió. Las calmadas. Sí, ya, súper comprometida, firmado ante notario público y lo más importante, ante nuestra productora, la tía Terriz, la tía Terrinés. Así que no hay manera de echarse para atrás en este acuerdo. Agradecerles a todos ustedes por habernos escuchado en esta bonita noche, 21 de marzo, día de la primavera. A ver si es cierto que los climas mejoran acá en la ciudad, porque ha estado bastante frío, bastante loco. Así como nosotros cuatro que estamos aquí, bastante aire, así que tápense bien porque las gripas están a todo lo que da. Y bueno, pues deseándoles un excelente descanso, abracen su almohada si no tienen a quien abrazar, jálense una buena cobija y que el día de mañana les vaya excelente y en el transcurso de la semana igual. Por aquí nos estamos escuchando, si lo permite aquí el tío Terriz Ferris. Aquí estaremos con ustedes compartiendo estas bonitas noches de bohemia. Les cedo los micrófonos a nuestro buen Kruger y que pasen excelente y extraordinaria noche. Muchísimas gracias, Becky. Sí, la verdad ha sido pues una noche de bastantes voces, todas excelentes, excelentes voces las que hemos podido escuchar el día de hoy. Realmente talentos que sin precedentes, todos y cada uno. La verdad sí, nos la pasamos excelente aquí en compañía de todos ustedes. Recreando la bohemia desde la cabina, tratando de poderles transmitir ese sentimiento hasta sus hogares. Qué bueno que se quedaron con nosotros hasta este momento, hasta este último bloque. Gracias a todos y cada uno por acompañarnos. Los esperamos la próxima semana con más música, con más artistas que poco a poco siguen uniéndose al proyecto de Bohemia en Vivo, que vienen de todos lados, de todo el continente. Esperemos seguir traspasando fronteras y poder brincar el charco hasta al viejo continente, o al continente negro, al continente asiático. Nos vamos hasta la bella Uruapan, como dijo tío, la bella Uruapan, allá. Saludos a Michoacán, precisamente también, mencionando Uruapan, bonito estado, bonito lugar, Michoacán. Un abrazo para todos aquellos que estén sintonizados, escuchándonos en este momento. Gracias, que descansen. Como decía Becky, abríguense bien, pero no se abriguen tanto porque también está haciendo calor y se me vayan a enfermar. El clima está bastante cambiante, así que tomen sus precauciones, refresquense, pero con moderación. Muchísimas gracias por escucharnos. Yo soy Kruger, invitado el día de hoy aquí en la cabina del señor Terry Ferris, y esperemos en la sucursal aquí de Irapuato. Estamos en uno de los tantos estudios que tenemos aquí en la ciudad de Irapuato. Nos escuchamos el lunes allá en la Caldera del Diablo, allá en el Recinto de Paz, o la Casa de la Risa, mejor conocida como el Manicomio de Kruger. Muchísimas gracias, muy buenas noches, descansen. Los dejo con el señor Terry Ferris. Sensei. Arigato, komayasa. Pues gracias por la compañía, gracias por la escucha, pero sobre todo y ante todo, gracias por la amistad que nos brindan. Y el último bloque que viene es algo de Real de 14, ese tema que se llama Azul, aquí en la voz de Mao Velázquez. Enseguida viene Claudia Esparza con Gracias a la Vida, acompañada de su hermano Marco Antonio. Viene el buen Víctor Alfredo Laguna con ese tema de Vamos a Platicar. Viene Carlos Vivanco con este tema de Montaner, eso se llama Será. Y cerramos con un tema propio de Chuchín Pantoja de León, Guanajuato, esto que se llama Muro de Cristal. Amigos, gracias por la compañía, cuídense mucho, buenas noches, y esto es Bohemia en Vivo, solo aquí, ¿dónde más? Aquí en Reventón FM, la radio más reventada, reventadísima de toda todisísima la red. Suelta a la tía Terrines. Música lenta y azul.

Muchísimas gracias. Decepciones, aletargado en el tiempo, obsesionado con verte, se enrojecieron mis ojos, se marchitaba mi mente. Será, será, será, será la luna, será, será, será, serán las ganas, serán en suspenso, con una historia breve, en los niveles más bajos de mis latidos del corazón, entre lo inverosímil de mis frustraciones, aletargado en el tiempo, obsesionado con verte, se enrojecieron mis ojos, se marchitaba mi mente. ¿Será que aún no se llenaba la luna? ¿Será que el tiempo fue menguando nuestras ganas? ¿Será, será, será, será la luna? ¿Será, será, será, serán las ganas? ¿Será? Oh, oh, oh. Ahora, con una canción que se llama Muro de Cristal, que alguna vez le escribimos a una persona que la veíamos del otro lado de un cristal, parecía delgadito, pero el desdichado estaba bastante grueso. Esa canción la cantamos alguna, bueno, la platicamos Gerardo y yo, y yo le decía que se le imaginaba un muro de cristal, y me dijo, ¡ay, no manches! Y luego después descubrimos que eran como los lentes de un profesor que se apellidaba López. Y esos eran un verdadero muro de cristal. Esa princesa que vive dentro, oh, oh, oh.